Nada, vamos muy rápido porque luego hay una cata aquí y tal, y para no juntarnos así hablando. Nada, nosotros pues somos Editorial Barret, llevamos 4 años, yo soy Manuel de Zacarías, para que no sea, llevamos 4 años con la editorial y publicamos 10 libros al año. Entonces dentro de esos 10 libros, un libro es un libro infantil, el otro es un cómic y el resto son narrativa, cuento o relato, o novela y ensayo. Algún ensayo. Y mira, ahí está María, siempre tarde. Y bueno, entonces claro, como sacamos un cómic al año, pues llevamos pocos cómics, ¿no? Aunque llevemos 4 años, pues solo hemos publicado 3 hasta el momento. El primero fue un cómic que se llama La importancia de ser rosa, que es de, está escrito por Miguel Ángel Blanca y la ilustradora es, bueno, Tinta Fina. Se le conoce en el mundo del cómic, aunque... Sí, no, Miguel Ángel Blanca, a lo mejor lo conocéis, bueno, el ex cantante, compositor del grupo Manos de Topo, el grupo que os recomiendo que escuchéis si no lo conocéis. Y... Porque canta llorando todo el tiempo. Bueno, y el cómic ese, bueno, pues fue un poco una declaración ahí de intenciones en Barret, porque es muy absurdo, muy surrealista, ¿no? Y un humor muy, muy curioso, ¿no? Sí, una historia así muy poco convencional. Y de ahí pues fueron surgiendo el resto del catálogo, ¿no? Siguiendo un poco esa línea loca. El siguiente que sacamos, ya nos adentramos en una traducción, que fue de la ilustradora Eleanor Davin, una ilustradora norteamericana, que es un cómic que se llama Arte por qué, que reflexiona sobre el mundo del arte, ¿no? También de una manera muy surrealista, muy, muy loca, y plantea la pregunta de si el arte nos podría salvar incluso la vida en algún momento, ¿no? Y que os recomiendo, no porque sea nuestro, pero sí. Muy bueno. Además estuvo nominado como uno de los mejores, de las mejores novelas gráficas en Estados Unidos en 2018. Y por último, pues hemos publicado esta maravilla. Una edición fastuosa porque, bueno, contamos este secreto, que no hay nadie aquí de... No hay nadie que trabaje en el Ministerio de Cultura, ¿no? En realidad le llamamos edición fastuosa porque es una edición limitada, pero si le llamas edición limitada no puedes pedirle ayuda del Ministerio para traducciones ni para... Entonces le hemos llamado edición fastuosa porque nos hemos gastado una pasta además. Y ha sido un libro súper complicado de producir porque, bueno, la traducción ha sido muy compleja, la ha hecho Esther Cruz, que es una autora una traductora especializada en cómics, ¿no? Ha traducido, por ejemplo, a Seth, Ventilador de Clay el año pasado. Y bueno, ella, o sea, nos recomendó también, insistió mucho en llamarle mono de trapo, ¿no? Y nosotros teníamos la duda, ¿no? Si seguir llamándolo Sock Monkey, ¿no? Como se titula en Estados Unidos. Y bueno, hicimos un debate y no, la verdad es que tenía razón y nos gustó el mono de trapo. Ya opinaréis vosotros sobre eso. Y nada, bueno, la traducción eso pues ha sido compleja porque usó el lenguaje del siglo XIX, la impresión pues ha sido carísima, la maquetación y rotulación ha sido también... Casi muere mi compañero que estaba maquetando, sí, ya no veo casi. Pero bueno, y nada más, y entonces presentaros ahora, que os van a contar mucho mejor que nosotros sobre el cómic, a Javier bueno, Mora. Nos hemos gastado la pasta, o sea, aparte de... Por eso cuesta una pasta también. Aparte de hacer esto, esta maravilla, pues hemos traído a los Javis, ¿no? Para presentar. Sí, sí, sí. A eso, Javier Mora. Y Javier Mora es profe. Bueno, es crítico de cómics para CD Comics. Y bueno, ya nos contará él si me equivoco o si la cago y tal. Que hace bastantes actividades, ¿no? Con los estudiantes sobre cómics. Y el otro Javi es tatuador. Según nos han contado por ahí, trae la técnica a Sevilla, un poco del tatu tradicional, que también molaría que si lo encaja de alguna forma en el mundo del grafismo en los cómics, pues molaría, ¿no? Que explicara en qué consiste esa técnica y si le ve alguna inspiración con el mono, pues nada. Y bueno, y si mañana os animáis a tatuaros un mono, pues Lucero Tatu, ¿no? Nada, os dejamos con ello. Venga. Muchas gracias. Sí. Hola, es que estábamos metidos entre el público para disimular. Bueno, yo soy Javi Mora. Yo soy Javi Juelle. Los Javis, ¿no? Sí. Por ahí está también Javi Alcázar, o sea que es editor también en Isla de Nabumbu. Bueno, pues presentaros este libro a ver cómo sale, porque la verdad que impone. Es un libro que llama muchísimo la atención. En Estados Unidos, un poquito, una obra clave, importantísima. Y su autor es inclasificable. O sea, ya el nombre lo dice todo. Tony Millionaire. Definirlo es muy complicado. O sea, yo he estado toda la semana dándole vuelta cómo poder explicar el libro, cómo venderlo, cómo hacerlo atractivo. Y se es atractivo por sí solo. No es el libro que tú digas que es el más original y el más comprometido. Es totalmente diferente. Es como explicaroslo a vosotros. Es un soplo de aire fresco, pero no con algo nuevo. Es como si tú quisieras repartir un juego de cartas y él encontrar una nueva forma de barajar, ¿no? Él es un perfecto conocedor de todos los elementos de la cultura pop norteamericana y encuentra un nuevo medio de encajarlo y de hacerlo distinto, ¿no? Entonces, bueno, os voy a presentar un poquillo así su trayectoria, porque tiene mucho que ver con lo que él ha hecho anteriormente. De hecho, si alguno tenéis ahí el libro, si os fijáis en la portada, que la portada es chulísima, aparecen los dos protagonistas, el mono de trapo y el señor cuervo, y sostienen unos libros, y los libros son de dos personajes que son directamente la influencia en los que se basa, que serían el cuervo borracho y el señor mono. Esos dos personajes de Tony Millionaire son los personajes de Mackin, ¿no? Pero bueno, vamos a poner un poquito de orden. Lo primero es el nombre del autor, Tony Millionaire. No se sabe de dónde viene. Él realmente se llama Scott Richardson y es de Massachusetts. O sea, es de Gloucester, Massachusetts. Igual, si habéis visto la película hecha de La Tormenta Perfecta, se rodó allí. Entonces, es un sitio marinero de Nueva Inglaterra y esa influencia, esa estética aparece continuamente en su obra. Eso él le influye muchísimo. Sus abuelos, sus padres son de esa zona. Lo raro que no aparezca por aquí, Lovecraft, es el único que falta. Pero el rollo marinero continuamente presente. Y claro, eso le influye a él muchísimo. Su familia son todos pintores. Su padre es ilustrador comercial, la madre, los abuelos, pintores. Y entonces él crece en un ambiente muy artístico, rodeado del mar, los barcos, casas victorianas. Y eso continuamente va apareciendo en su obra y ya en Mono de Trapo se explaya. Él estudia en la escuela de arte de Massachusetts, pero luego él la abandona pronto. Él se va, recorre el mundo, Nueva York, California, viene a Europa, Italia, Berlín, y finalmente vuelve a Estados Unidos y se afinca en Brooklyn. Y allí, pues bueno, va haciendo algún fanzine pequeñito, aparece una obra suya que se llama El fin de semana de Medea en una revista under de por allí, Waterfront Week y tal. Pero va haciendo cosas pequeñas, va haciendo trabajos de ilustración, pero no termina de despegar, ¿no? Hasta que un día, curiosamente, en un bar, él está dibujando cuervos borrachos, ¿no? Y le hace gracia al camarero. Y el camarero le dice que le va dando copas a medida que vaya haciendo caricatura. Y se pone para. Bueno, eso es la génesis para una obra que él tiene, que es una de las más conocidas que él tiene, que se llama Mackis. Que en Estados Unidos, bueno, ha tenido serie de televisión incluso en Adult Swim y tal. Y son estos personajes que tenéis aquí, bueno, aquí no se ve con el lomillo, pero es lo que leen el mono de trapo y el señor cuervo, ¿no? Son dos personajes que son muy underground, son muy rebeldes, muy cínicos. Un cuervo que intenta suicidarse continuamente con problemas del alcohol. En fin, su mejor amigo es un mono borracho irlandés. En fin, son unos personajes bastante, bastante cínicos, muy retorcidos y muy atractivos. Se estuvieron publicando desde el año 94 hasta el 2006 o 2005, si no me equivoco, continuamente. en una revista, New York Press, ¿vale? Tuvo una pequeña etapa en otra publicación, de Village Voice, pero bueno, él, hasta que se aburrió, estuvo trabajando con esos personajes. Pero claro, ya os digo yo que Tony Millionaire, este personaje tan complejo, Scott Richardson, aunque él no atiende por ese nombre, él insiste en que se llama Tony Millionaire, que nadie sabe por qué se llama así. Ay, hay teorías como todo, porque sí, no parece un nombre de autor de cómic, parece no, como de mafioso o de... Pues tampoco. La génesis, dicen que la génesis del personaje, que él lo niega también, porque este lo niega todo. Pues él dice que viene de un episodio... Bueno, él no lo dice. Dicen algunos que viene de un episodio de una serie que se llamaba Mi Bella Genio. Y yo nunca la he visto. Pues era como una copia de Sabrina, la bruja adolescente. Pues ella es una genio que la encuentra un piloto de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y entonces el piloto se lleva a la genio a la casa y es como que él nada más... Él es el único que puede verla. Entonces, hay un episodio que está en YouTube donde él no le hace caso a ella. Él está escuchando un partido de béisbol por la radio y ella como que está muy indignada porque él no le presta atención. Entonces ella, si Sabrina movía la nariz, ella en un golpe de originalidad cerraba los ojos y entonces se cumplía su deseo. Como él no le hace caso, él se llama Tony Nelson, ella cierra los ojos y ahora llaman a la puerta. ¿Y quién es? Tony Millionaire, que es muy italiano, con traje chapado a la antigua, su corbatita perfecto y el cigarrito, ¿no? Cigarro ahí, muy de los 60, es una serie de los años del 64, 65. Que Tony Millionaire lo haya visto, pues seguramente. Ahora, que haya pillado de ahí el nombre, pues capaz, porque es un personaje, él tiene que ser, bueno. Bueno, el caso es que él hacía esa obra que era muy gamberra, muy, muy cínica, muy irónica, muy underground, muy al estilo también de lo que hacía Dave Cooper en esa época, el nuevo under de Estados Unidos. Gustaba muchísimo, pero él le gusta mucho jugar y parodiar y se aburría. Él se aburría ya de maquis. Entonces, sobre el año 2001, 2002, es cuando él decide hacer como su propia parodia, la propia parodia de su obra. Entonces, si en maquis el protagonista es el cuervo borracho y ese mono irlandés también borracho, y esos personajes en ese ambiente marinero opresivo de Nueva Inglaterra, él decide hacer una cosa diferente y decide reconvertirlo en otros personajes distintos pero parecidos. Para empezar, son dos juguetes y él quería hacer una obra que estuviera a medio camino entre lo infantil y lo adulto, hacer una cosa muy compleja, muy interesante. Y lo consigue. Él lo que quería hacer era, como él en alguna declaración ha llegado a decir, quería plantear una obra mucho más poética, mucho más tierna, más libre, no tan gamberra, más compleja a la hora de su realización, ¿no? Y hace una puesta de escena totalmente diferente. Si en la anterior obra, que es muy gamberra, se basa mucho en el underground y tal, aquí él decide tirar de más de la ilustración y de los ilustradores y dibujante de cómics de dominicales de Estados Unidos que más le gustaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay influencias clarísimas. Por ejemplo, Johnny Gruel, que es igual, no suena el nombre, pero tiene un personaje que en Estados Unidos es súper icónico, que sería el de la andrajosa Ann, que era una muñeca, era una muñeca. Él hizo ilustraciones de una muñeca, pero que luego se comercializó como muñeca. Que no sé, es una muñeca como de trapo, tenía un hermano que era el andrajoso Andy. Entonces a él esa estética de ese personaje le encantaba. Y luego de otro personaje que él le fascina es Ernest Shepard, que es el ilustrador de Winnie the Pooh. Entonces esas son de las principales influencias que a él siempre le han gustado más le han motivado para hacerse artista, ¿no? Y quería hacer una obra que parodiase su obra maquis y quería hacer algo que se entroncase con esa tradición que a él tanto le gustaba, ¿no? Entonces, quizá más en Estados Unidos, que un mono de trapo es un juguete pues bastante común y conocido, él a partir de ahí pues decide cambiar sus propios personajes. Y el mono irlandés atigrado que aparece en maquis se convierte en este mono de trapo y tan complejo Cuando leáis la obra veréis la complejidad que tiene el personaje. Y el cuervo borracho se transforma aquí en el señor cuervo, que también tiene sus problemillas con el alcohol, pero bueno, lo lleva en esta obra un poquito mejor. Otro de los personajes que mal influye son las tiras dominicales de Estados Unidos. Su familia, su abuelo, era amigo de Roy Crane, que es uno de los grandes creadores en Estados Unidos. Es el creador en las tiras dominicales del Capitán Easy, que es un relato de aventura, el antecedente del relato de cómics de aventura al estilo de Terry y los piratas. Y le influye desde niño. Pero el que le marca sobremanera es Segar, el creador del Thimble Theater, o sea, de Popeye. De hecho, en la obra aparece un personaje que es John Salado, que es Popeye. Es Popeye. O sea, que no se corta un pelo y le voy a poner... Un pequeño guiño ahí. Total, vamos. Bueno, toda la obra es un guiño continuo a Segar, a Popeye, al sentido de la aventura, sobre todo esa parte del relato de la muñeca de pulgada. Coge ese sentido de la aventura de... Sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo va a acabar, porque aquí van llegando continuamente referencias de todo tipo. Él se deja llevar como los personajes en el mar de su imaginación. De hecho, todas las historietas empiezan en esa antigua casa victoriana, que donde crees que se van a desarrollar todas las historias, ¿no? Como un universo muy acotado, pero se expande de una manera al momento bestial y los personajes pues se ven inmersos en aventuras súper súper locas que le llevan pues eso. Es que Tony se aburre muchísimo y es que no está conforme con nada. Empieza, como tú dices, con esas ocho historias que en Estados Unidos las publicó Dark Horse, así como en un formato parecido al comic book y tal, y lo sacó en cuatro números. Cada número tenía dos de las primeras ocho historias que se reconocen en el tomo porque son las que tienen ese aire más victoriano, más antiguo de Nueva Inglaterra. Son cómic, pero luego tiene abajo siempre como una un nota titulito en el pie de página, muy imitando también las tiras dominicales de principios de siglo y tal. Y fue lo que, bueno, fue cuando salieron, impactaron. De hecho, el tercer tomo que recoge aquí son las historias de, a ver si me acuerdo, La cría de un pájaro y la otra, Los cazadores. Ese tomito que salió en Estados Unidos independiente como un cómic, se llevó el premio Eisner a la mejor historia de humor, que precisamente es la más cruda en todo el libro, que es bastante, bastante chunga. El libro tiene un tono así, como al principio, muy infantil. Todo empieza con mucha inocencia. Inocente. Porque al final son personajes que son juguetes, que son incluso juguetes. Te pueden recordar a Toy Story. Sí. Pero es verdad que acaban en situaciones muy, muy despiadadas. Sí, sí. O sea, bueno, y crueles. Y ahí está el tema, porque es que él se aburre. Él se aburre y dice, no puedo hacer estos personajes así tan inocentones, tan... Y precisamente esas dos historias, porque las otras pues tienen su tono de aventura, es un tono mucho más pausado, y ahora de repente esas dos historias son impactantes. Ahí podemos decir que él mete una cosa que tiene mucho su estilo, que es lo grotesco. Y esas dos historias, a mi gusto, junto a la última, son las que más me gustan. Lo grotesco porque, por ejemplo, Javi ha comentado que los personajes son juguetes, ¿no? Pero hasta esas historias no tienen conciencia de ello. Y cuando la tienen, pues vaya, no les pasa como los de Toy Story, que lo aceptan y se llevan muy bien con Andy. Que va. Lo llevan fatal y no voy a hacer un spoiler, aunque estoy tentado a hacerlo, pero... Pero sí, es curioso cómo estos personajes llegan a cuestionarse su propia existencia y... Está literalmente, vaya, claro. Y no lo llevan bien, por eso que le dieron el premio a mejor obra humorística, pues digo yo, hombre, pues bueno, pues sí, el humor, personajes ahí no lo pasan. El humor que vaya a encontrar es un humor negro, un humor un poco más descabellado, desternillante al mismo tiempo, pero con su mala leche. Sí, muchísima. Ya te digo que él tiene ese estilo, que él lo original que él tiene es que él sabe amalgamar todo eso. Segar, bueno, otra de las grandes influencias que él tiene son las las novelas de Patrick O'Neill, que es este que hizo Master and Commander, por ejemplo. Ese tema marinero y tal le apasiona también. Entonces él quiere meter ahí la estética de Nueva Inglaterra, la aventura de Segar, la ilustración de Shepard y Winnie the Pooh y de Johnny Gruel. Le mete el under norteamericano y hace un cóctel explosivo que no te explicas cómo funciona. Funciona y funciona de una maravilla, que empiezas a leer el TVO y es que no puedes parar. Te absorbe. Te absorbe completamente. Aquí, de hecho, el mismo Tony Millionaire dice que por fin hace el cuento infantil que a él le hubiese gustado encontrar en casa de su abuela. Entonces, es un poco lo que dice Javier, que él se ha basado o se ha influenciado de todos esos artistas que hacían, de alguna manera, algo más clásico, pero le ha dado una vuelta. Total. Y como bien dice, se ve que no se conforma con un relato sencillo y lo exprime hasta llevar a los personajes a situaciones muy, muy extremas. Totalmente, porque igual a ti, no sé, a mí, por ejemplo, el otro relato que me impactó mucho, pues son en esos primeros 8 capítulos, el último, El corazón robado. Uf, madre mía. Sí. Ese es brutal. Ese es curiosamente el último que aparece de esa primera tanda, porque luego esto tiene multitud de formatos, porque tiene esos primeros 8 cómics, que son, digamos, cómics así con un estilo como... Sí, de rotulación, a plumilla, estilo un sombreado, estilo grabado, con muchos contrastes. Muy de grabado, ¿verdad? Muy cuidado, una ilustración impecable, vamos. Cada página con un titulito, con un subtítulo. Un marco victoriano, todo muy cuidado. Y ahora, el siguiente que te encuentras es un cuento infantil, un cuento ilustrado. Sí, con un formato de texto a la izquierda. La ilustración a la derecha, todo color. Una historia súper inocente, después de lo que he leído, es como que recobran ese aire de juguete y tal, que esa, la hizo después. Esa historia es muy curiosa, porque aparte, paralelamente, sucede otra cosa bajo el texto, no sé si lo recuerdas, que hay unos pequeños personajes que están viviendo otra situación diferente, que al margen de lo que estaba pasando, y hombre, es... disfrutable, aburre, al máximo. Se aburre, sí, mucho. Sí, le da una vuelta a todo. Después de esa viene, porque hay un personaje que es muy curioso que aparece. No solamente está en el mono de trapo y el señor cuervo, hay otro personaje que también es muy impactante, que es la muñeca. Pulgadas. Y viene una historia de ellas, que es la historia, creo, la historia de Pulgada, que son, creo que son 4 o 6 capítulos. Y bueno, es delirante, es una pasada también. Es una pasada esa. Y no tiene nada que ver, porque si los otros son, los 8 primeros son cuentos cerrados, muy elaborados y tal, lo de Pulgadas da todo lo contrario. Tiene sus capítulos, pero la sensación que te da es de que es un relato como aparentemente improvisado, muy libre, muy, muy ágil, muy rápido, y parece como que lo estuviera improvisando en ese mismo momento, que para nada. Tiene cada cosa pensada, que es alucinante. Y el último relato, que no tiene nada que ver con ninguno de los anteriores, nada que ver, es muy filosófico, es el cuento del señor, que el mono a veces lo llaman señor Gaby, entonces el mono de trapo, eso, que se llama el tío Gaby. Tío, ¿no? Gaby. Tío Gaby. Como el personaje de Maki, que los personajes se llaman igual. Entonces es un relato filosófico, contenido, reflexivo, también a todo color, como el cuento de la ilustración infantil, ¿no? Que aparece en medio. Entonces, como veis, son diferentes muestras, diferentes caminos estéticos que él, con total libertad, va haciendo según su gusto. O sea, él va improvisando, como un poquito un rollo jazz, va improvisando. ¿Qué me apetece hacer? Esto, pues esto lo hago. Sí, da esa sensación, porque nunca sabes cómo va a acabar la historia. Ya te digo que en las primeras 8 historias, la primera viñeta siempre es la casa victoriana... Piensas que todo va a quedar acotado ahí. La niña victoriana con y su... Claro, y en esa casa, pues cualquier objeto puede cobrar vida, cualquier rincón es un misterio que resolver, y los personajes, como son muy curiosos, pues se van adentrando en esa aventura y nada. El estilo gráfico ahí es muy realista. Por ejemplo, aparecen los ratones de la casa dibujados con todo con detalle. Muy minucioso. Minucioso, sí. Y nada que ver, por ejemplo, eso con otras partes como el relato de Pulgadas, que ya os digo, es mucho más fresco, mucho más libre, muy underground, muy, muy improvisado, y no tiene nada que ver una estética con otra. Y luego el que te decía antes, el del corazón roto, que que ya se veía que después de esas, de las siete primeras, él ya como que estaba aburrido y tenía que hacer algo. Y el último relato de esos ocho primeros rompe con todo. La estética es totalmente diferente. Si los siete primeros, el dibujo es muy minucioso, muy limpio, muy... Este es un poco más de... suelto, claro. Totalmente. Aparece una niña que es Ann Luis, y la niña es la típica niña de tira dominical de Estados Unidos de principio de siglo, con esos tirabuzones, el vestidito, parece una muñeca la niña. Y en el último relato, ¿no? En el último relato la niña es un poquito más salvaje. Tiene más cara de niña, pero vamos, nada más que le falta la cresta y... Bueno. Y es bastante heavyata. Vamos, esa es una de las historias más chulas. Luego también resulta como muy atemporal. O sea, la verdad que cuando lo estás leyendo no sabes si realmente esto se acaba de publicar, si tiene 20 años o 50, no sé, no puedes encasillarlo en una fecha concreta. No. Esto es, sí, es lo que tú dices, atemporal. Que yo sepa, después de esto, no sé si publicó uno que era Mono de Trapo. El título en inglés, como lo pronuncio en inglés, lloramos todos. Sería Mono de Trapo en el Bosque Profundo, una cosa así, con otro chico que creo que hacía con él el guión, Matt Damon, creo. Pero el Mono de Trapo esencial es esto. Y bueno, es una cosa que es flipante, vaya. Es flipante. Bueno, como veis, nos hemos emocionado mucho hablando del cómic, y es porque realmente como no tatúes merece la pena. Mañana, no sé. Bueno, en realidad, yo ahora que ha dicho los chicos de Barrett lo de tatuarse el mono, resulta que conozco a alguien que lo lleva tatuado. ¿Este? Sí. No, joda. Claro, no ha venido. Yo tengo que agradecer a ellos que me hayan descubierto a Mono de Trapo, porque no lo conocía, porque en realidad es un poco desconocido, ¿no? Sí, no, totalmente. Si no estás muy... En España hay muy poco de él. De Tony Millionaire, claro. Hay lo que... Billy Avellana, que es una obra que hizo, una novela gráfica, que hizo en el 2006 para Fantagraphic, que la editó aquí La Cúpula. Y luego hay los cuatro primeros episodios, esos que hemos dicho, que hemos hablado tanto, que son ocho y tal. Los cuatro primeros los editaron en la editorial Rosell, pues no sé si en el 2008 o 2010. Y ahí en la colección Zeppelin, ahí se quedó. Y aquí viene todo. No, pero ya te digo que a raíz de yo leer el cómic, pues sí que lo he comentado con gente, y un amigo de Madrid, que igual conocéis, que trabaja en la Integral, en la tienda de Madrid, pues... lo tiene tatuado, claro. Sí, ¿sí? Vale. Claro. Entonces, claro, lo que quiero decir con esto es que bueno, José para mí tiene un gusto exquisito, tiene una sensibilidad muy muy grande para el cómic y para el arte en general, y bueno, se ve que él quedó totalmente prendado por el tío Gaby, porque ya te digo, se lo tatuó hace muchos años. Así que, nada, ya te digo que lo recomiendo muchísimo. Yo lo he disfrutado mucho y no me voy a cansar de echarle un vistazo de vez en cuando. No, es una pasada. Porque seguro que descubres alguna curiosidad en la que no habías reparado. De igual tenemos suerte, porque Tony, como se sigue aburriendo, pues ahora uno de sus últimos proyectos es intentar hacerlo en animación. Intentar colocarlo en algún sitio. Qué guay. Y está en ello. Ya lo consiguió con Maki, que se la consiguió con Adult Swim, y sería de lo más heavy de la cadena, porque vamos, el mono, muchos de los episodios, coge una pistola y se pega un tiro. Bueno, Adult Swim tiene un contenido bastante heavy. Que más va en esa línea, ¿no? Pero no va a chocar. Y entonces está intentando hacer, que no se decide si hacerlo en un largo o si hacer episodios sueltecitos y tal. Como él se aburre, pues ya no sorprenderá. Y tampoco sería extraño que lo retomase. él, el mundo del cómic tiene una relación compleja. Él se pegó mucho tiempo haciendo maquis, desde el año 93, 94 hasta el 2006, más o menos cuando acaba Mono de Trapo, o el cuerpo principal de Mono de Trapo. Y luego, después de eso, hizo Billy Avellana y hasta ahora poco más. Ha estado participando en varias antologías, pero desde lo más underground hasta Alien, ¿eh? Que este hombre ha estado en una antología de Alien. Pero bueno, ahí estaba, Tony Millones, con Alien. Alien de Trapo, no sé lo que haría. No llego a verlo. Pero es un tío curioso. Ahora mismo tiene el cómic un poquito abandonado porque está más dedicado al tema de la ilustración y la pintura. Pero sigue, este es el proyecto de los que él ha hecho que más le ha llenado. Y yo, de lo que he leído de él, es mi favorito, vamos, el que más me gusta con diferencia. Y no sabría qué decir, ya, papá, que lo compréis ya, por favor. Una pregunta, porque antes Javi tatuador. Estuviste hablando aquí, estábamos hablando en corro del cambio de estilo de un cómic a otro. En cuanto a la forma de dibujarlo, que las cosas que tú has podido apreciar, entonces no sé si podrías comentar eso en público, porque me ha parecido. Sí, bueno, un poco lo que hemos estado comentando también con Javier, que las primeras viñetas, pues, están. Son de. Están rotuladas con plumilla, ¿no? Con un estilo, digamos, grabado, que pues, vamos, un estilo muy. Muy del cómic underground americano, ¿no? Uh-huh. Después, yo qué sé, Robert Crumb, ese rollo de mucho contraste y tal. Pero es verdad que hay justo una historieta que está hecho con otra técnica, que está hecho con grafito, digamos, y luego las de color, que encuentras una sorpresa a mitad, que es la que tiene una estética de cuento infantil, porque el texto siempre viene en la página izquierda y tal, y luego creo que la última también, la última, color. Sí, sí, sí. Donde también con el color pues se explaya, porque no sé, o sea, hace una aplicación un poco más psicodélica, ¿sabes? No colorea no le da a los personajes el color que tendrían que tener, sino que se funde ahí en una locura que a su gusto, ¿no? Ahí has dado la clave con lo de la psicodelia y con los personajes se envuelven en la locura. Me estaba acordando de cómo acaba el pomo de cristal, ¿no? Sí, bueno, esa historia es que también es maravillosa. Cuando la veáis, pues acordaros, porque sí. En el pomo de cristal, bueno, no vamos a hacer spoilers. Ya, estamos deseando de contaros cosas porque lo vais a disfrutar mucho, ¿sabes? Pero acaba, parece una rave ahí, sí, de pocholo ahí, está con las luces, madre mía. Ahora Tony tiene, si miráis en su Twitter, tiene un proyecto que es dibujar perros. Entonces tiene su email, le mandas una foto del perro y te la dibujas. No sé cuánto cobra, ¿eh? Bueno. Al principio de su carrera hacía dibujos de caballos y vacas de fondo, ¿no? O sea, ya ha cambiado. O comprar una pasta. Yo me da miedo preguntarle, vamos. Vete a saber. Vete a saber. Pero bueno, yo qué sé. La verdad que Mono de Trapo, la edición, la verdad que es una chulada. Hay que decir que, bueno, la de Billy Avellana, yo no sé cómo fue el formato en Estados Unidos, pero aquí, vamos, lo sacaban de bolsillo, bolsillo, bolsillo. Era una cosita chiquitísima, muy pequeña, y no se apreciaba tanto. Pero esta edición, no es por hacer la pelota. Pero la vamos a hacer, es perfecta. Sí, sí, el grande, o sea, sigue mucho la estética de Fantagraphics, que ya sabéis, es Dark Horse sacó los comic book y tal, pero luego Fantagraphics fue el que sacó lo llamó Sock Monkey Tesoro, como pronuncio en inglés, y sacó la edición integral, ¿no? En la que se basa este, y Fantagraphics edita que es una maravilla, y aquí se ha tomado ese modelo y es una chulada, vamos, una chulada. La verdad que la edición es súper guapa y los colores tienen que salir. Vamos, esto está muy chulo. La de Rosel es igual como la de Billy Avellana, también chiquita. Entonces, claro, no se aprecia lo que tú dices, ese componente del dibujo, de la ilustración y tal. tan chulo, hay que disfrutarlo, y si puedes en grande. Y la verdad que esta edición le hace justicia, y espero que se agote pronto y puedan hacer una segunda y una tercera, porque vamos, sí, lo merece. No se puede. La verdad. Nadie del ministerio. Ministerio del tiempo, a lo mejor. Pues yo creo que suficiente. No sé si alguien quiere alguna pregunta. ¿Preguntar algo? Comprometida. Uno de los editores, ¿por qué precisamente lo tenía seguido a la pista? Antonio, ahí va. Es el amigo de David. Sí, Antonio, sí, no lo conozco. Con otras editoriales que hayan publicado algo en España, pero es verdad que creo que solamente esta antología está publicada en Italia, me parece. Y claro, o sea, cuando la leímos y tal, pedimos el libro en PDF, ¿no? Para echarlo en ojo y tal, leerlo bien. Y no, cierto, está muy bien. O sea, es muy bueno, la ventilación, todo. Te enamoras súper rápido del libro, del dibujo. Bueno, incluso, o sea, el proyecto que llevamos con este libro casi muchísimo tiempo. Entonces empezamos como a ver que era carísimo producirlo, ¿no? Entonces nos entró como una ansiedad, claro, porque ya habíamos comprado los derechos, y era como, tío, ¿dónde vamos a sacar, tío? Entonces intentamos contactar incluso con el Museo Este en Madrid, bueno, con varios museos que hacen exposiciones de artistas, porque sería súper interesante traer las láminas originales, no sé, porque debe ser muy bonito ver los dibujos muy grandes, ¿no? De este tipo. Pero nada, no tuvimos ningún apoyo de nadie. Y al final, pues nada, no, lo tuvimos que sacar, ¿no? Pero claro, es que eso, nada más que lo leer, simplemente el dibujo, aunque no conozco la historia, te podéis imaginar que detrás hay una historia bastante macabra, curiosa, surrealista. Además, cuando lo recibimos en PDF, lo pasamos a varias personas, entonces, a ver qué opina la gente. Entonces, ¿tenéis que publicar? Sí o sí, hombre. Es fácil de decir, ¿verdad? Sí, hombre, soy valiente, eso hay que darlo la gracia y la enhorabuena. La verdad que sí. Y está muy chulo, muy chulo, muy chulo. Merece mucho la pena, y ese es lo que vamos diciendo, que esa mezcla de la fantasía de la cultura pop norteamericana y meterle ese rollo grotesco, under, diferente, y encontrar su propia voz, su propio estilo, pues es una pasada. Vamos, la verdad que está muy bien. Y bueno, si se consiguiera hacer esa exposición de originales de él, bueno, madre mía. No, madre mía. Es la idea. Lo publicaremos por redes. Va a ser una buena oportunidad de conocerlo también, porque es verdad que no hay ninguna entrevista en España, no hay nada. No, era coincidió muy poca. Como le gusta el misterio, pues preguntarle por lo del nombre, a ver si suelta prenda. Los correos son sí, ok. Sí. Tío escueto. Sí, pero luego un tío escueto, un tío serio, y luego va a un bar, se emborracha, dibuja un cuervo y fíjate con lo que he sacado. Los correos los firma como Tony, o sea, y bueno, yo cuando hablo con él ha sido por Tony, siempre. Sí, él reniega. Y se me ha ocurrido preguntarle por lo menos de la verdad. No, él reniega de Scott Richardson, es que no, te ignora, te escupe, sí, eso. Su madre y su abogado, ¿no? Joder. La madre y el abogado. Ya está. Qué personaje. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros por sacar esta maravilla, y bueno, gracias también a Luis por liarnos un poco. Sí, disculpad los nervios que hemos tenido, hemos estado un poquito nerviosos. Y bueno, nada, de verdad que os recomendamos con el libro, porque la experiencia es abrumadora, la verdad. Sin más.